Comodidades atractivas en este mundo encontrarás. Los muchos lujos te deslumbran y ya no sabes qué pensar. Es Jesucristo la respuesta. Entrégale.